escapar, entrégate. Llegó a mi puerta una mañana el amor sin darme cuenta, pero le tuve temor que me volviera en el mismo laberinto del dolor. ¿Qué importa si una vez te maltrataron?